Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE, 940 AM. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Altura proviene del vocablo latino altus y significa alto, referida a una dimensión de los cuerpos que mide lo que se eleva de ellos sobre la superficie de la tierra. Cultura. Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural. ¿Y si mezclamos cultura y altura? ¿Tienes cultura con altura? Si no tienes un lugar donde valoren tu talento, este es tu espacio, Creando Cultura con Altura. ¡Bienvenidos! Te digo, por ser tu amigo, lo que es conmigo, dale nomás. Es que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran linda con amor. Es que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran linda con amor. Esos tus ojos cierran nomás, que estén cerrados me gustan más. Esos tus ojos cierran nomás, que tus estrenes me gustan más. 25 limones, viene una rama. Y amanecen 50 por la mañana. Y amanecen 50 por la mañana. Toma, toma, toma, toma, toma que te voy a dar. Una guayabita verde de mi guayabal. Y te dejo de querer. Fuerza la cocina, que te acompañe tu hermana. señoritas, jóvenes, jovencitas. Muy buenas noches y bienvenidos a Creando Cultura con Altura. Mi nombre es Jennifer Barahona e iniciamos aquí con un programa más de martes. Y muy gustosamente les comunico que la canción que acabamos de escuchar es de Papaya Dada y Gerardo Marán, Apostemos que me caso. El día de hoy tendremos como tema principal ¿por qué celebramos las fiestas de Quito? También en Alba de Artista hablaremos con los amigos de Hatun Runakai. Tenemos más sorpresas, pero no me encuentro sola en cabina. Estoy con mis amigos culturianos, quienes ya se encuentran listos para darles la mayor información. Muy buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, hola amigos y amigas en casita, mi nombre es Marcelo Prado, mejor conocido como Locuaz, y estoy muy gustoso de estar esta noche en Creando Cultura con Altura Radio. Pues les cuento que a propósito de las fiestas de Quito y todo esto que se viene, estaremos abordando muchos temas interesantes y también vamos a estar haciendo un sentido homenaje a Fabián Velasco, el hombre orquesta. Así que no se despeguen que tenemos muchas sorpresas. Hola Maggie, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches amigos del Creando Cultura con Altura. Radios escuchas, qué bueno acompañarles en esta noche. Para el segmento Vamos a Viajar, tenemos como buenos quiteños a la historia de la ronda. Acompáñenos, que tenemos muchas sorpresas para ustedes. Así es Maggie, y comenzamos en Creando Cultura con Altura abordando este tema que me encanta porque ya se vienen las fiestas de Quito. La siguiente semana estaremos todos y todas enfiestados para celebrar esta tradición. Pero coméntanos un poquito Maggie, ¿por qué celebramos las fiestas de Quito? Se dice que durante la época republicana el 6 de diciembre no era festejado en Quito, no había bailes ni serenatas. La fecha pasaba inadvertida, era un día en el calendario, un día más. En los colegios se recordaba únicamente como parte del calendario cívico. Oye, qué bestia, interesante saber, no celebrábamos las fiestas de Quito precisamente el 6 de diciembre, sino que las fiestas de la Carita de Dios son el motivo para que todos los días de diciembre sean especiales en la capital. Sin embargo, muchos quiteños desconocen el origen de las celebraciones que se remontan a la década de los 50 y 60, que esconde un sincretismo entre la cultura española y nuestra herencia indígena autóctona. Así es que vamos a saber un poquito qué ocurrió en 1956, lo cual... Claro, hasta 1956, César Larrea, periodista de diario Últimas Noticias, junto al alcalde Jaime del Castillo, se encargaron de hacer la primera serenata quiteña a las reinas. También se unió una empresa licorera que producía Paico, y así se organizaban las serenatas que iniciaron en la calle La Ronda, que les estaremos contando su historia más adelante. Posteriormente se realizó el encuentro de los albazos y la ciudad empezó a tener una festividad permanente de distintas formas y expresiones. Se contó con bandas y orquestas, y con la emoción popular que convirtió las noches del 5 de diciembre en un motivo de arreglos, festejos, bailes, música, en los que se involucraban los vecinos de los diferentes barrios, partícipes de las cintas, los concursos y sin duda de los generosos brindis. Qué chévere es este homenaje que le hacemos a nuestras fiestas de Quito y celebramos precisamente con los brindis. A mí lo que me gusta de las fiestas de Quito son los ricos canelazos, lo cual... ¿Qué es lo que te gusta a ti en las fiestas de Quito? Pues me gusta de las fiestas de Quito salir con los amigos, a los conciertos, a los bailes que se organizan en los barrios, ¿no? Eso es algo muy tradicional de Quito. Y salir a las veladas nocturnas que se suceden, eso es algo muy bonito que uno siempre lo guarda y espera estas épocas del año para sacar ese espíritu festivo que tenemos los quiteños y lanzarlo a los cuatro vientos. ¿Qué más tenemos, Mike? Pero lo más bonito de estas fechas es recordar las serenatas quiteñas y los albazos. ¿Pero de dónde provino? Provino del gran artista quiteño Luis Alberto Valencia, el querido y recordado Fotolo Valencia, que tuvo el apoyo de la familia Mantilla y los directivos de diario Últimas Noticias y El Comercio. Vamos viendo ahí un poquito más de la historia de nuestra Carita de Dios. Y bueno, también quiero comentarles que ya se vienen también los juegos tradicionales que celebramos aquí en Fiestas de Quito. Por ejemplo, a mí me gusta el 40. Todos en la facultad sabemos estar en la fiebre del 40, me encanta este juego tradicional. Sí, los juegos tradicionales, los trompos, todas estas tradiciones del juego también con los sacos que es de saltar. Muchas cosas se hacen en estas épocas y es muy bonito porque también en las escuelas, en los colegios hacen programas. Y aunque tengamos un pasado español un poco escabroso, pero de alguna u otra forma rescatamos ese espíritu que tenemos nosotros de ser latinos, de rescatar nuestras raíces y también de la lucha y también de género, del baile, todo esto que nos hace sentir vivos. También no nos podemos olvidar de un juego muy tradicional que se le está pasando de por alto, es el palo encebado. Sí, sí. Ciertamente, Maggie. Te ganas muchos premios de a propósito. Pero sí, te pegas la ensuciada del millón. Así es. También los coches, ¿no? Los coches tradicionales, los coches de madera. Y el próximo programa estaremos hablando de precisamente de los juegos tradicionales de la cultura quiteña. Sí, sí. Bueno, y amigos y amigas, es por ello que celebramos las fiestas de Quito. Sí, sí, hablando en términos comunicativos, es una hibridación la que tenemos nosotros, ¿no? De la herencia española y también de la herencia indígena. Somos una mixtura de culturas, que tenemos un poco de aquello, un poco del otro, y que nos constituimos en constante cambio, ¿no? Entonces, celebramos a Quito a nuestra manera, con Creando Cultura con Altura. ¿Y con qué nos vamos, Jennifer? Así que al estarnos para las fiestas de Quito, nos vamos con una canción de los Joquiguas. La canción se llama Por la Carretera. No te despegues de Creando Cultura con Altura. Ya regresamos. Cultura con Altura. Oye, oye, él tiene alma de artista. Nos encontramos en tu segmento Alma de Artista. Hoy nos acompaña Carlos David Toapanta y Kevin Cruz, integrantes del grupo folclórico Hatun Runakai. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maggie? ¿Cómo estás, Jenny? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto que nos hayan abierto el espacio, chicos, que les agradecemos full. Y bueno, pues aquí presentes en representación de Hatun Runakai, venimos desde la Escuela Politécnica Nacional directamente para Quito, Ecuador y el mundo. Muy buenas noches, mi nombre es Kevin Cruz, les agradezco por invitarnos a esta radio y siempre expresar nuestras canciones y que llegue a los demás compañeros, los demás chicos que nos escuchan. Muchas gracias. Qué chévere, chicos, tenerles esta noche en Creando Cultura con Altura Radio. Este es el segmento Alma de Artistas, donde nosotros promocionamos a los artistas ecuatorianos que tienen mucho potencial y mucho talento. Quisiéramos que nos cuenten de dónde surge la la agrupación Hatun Runakai y qué es lo que nos quieren proyectar. Les cuento cómo surgió este proyecto, porque hace 6 años, ya tenemos nosotros 6 años de trayectoria, yo era dirigente estudiantil en la Federación de la Poli, y decidimos, con el equipo de trabajo que teníamos, hacer un grupo de música folclórica. Entonces empecé a pegar papeles en la Poli, digamos así, de boca en boca, así. Y ahí fueron surgiendo cada uno de los integrantes. Entonces, nuestra característica es que todos somos de la Poli. Bueno, actualmente algunos ya están graduados, ya egresaron, otros todavía continuamos estudiando, y bueno, pues decidimos mezclar la cuestión de las ciencias exactas con el arte y la música, porque el universitario necesita un pensamiento crítico para encaminar a la ciencia. Y no es solamente números lo que uno debe saber, sino el arte te ayuda a ser crítico, te ayuda a ser una persona que sepa que el conocimiento que tiene lo puede usar en beneficio de la sociedad. Básicamente eso es la historia del inicio de nuestro grupo. David, ¿cuántos integrantes hay en el grupo? Bueno, somos 5 integrantes, vamos a ser 6 ya mismo. Tenemos una quena, con Vinicio Sotomayor, de Ingeniería Mecánica, la guitarra, mi querido amigo Kevin Cruz, que está en este momento con nosotros, la percusión la hace Byron Saltos. Bueno, Kevin es de Tecnólogos, ¿sí? De Aguas y Saneamiento Ambiental. Byron Saltos hace la percusión, él es de Sistemas, ¿sí? Egresado de Sistemas. Uh-huh. Apurímac, Pablo Apurímac Pozo, él ya es ingeniero de electrónica y telecomunicaciones, y él nos ayuda con el bajo, con charango, con guitarra, y este humilde servidor, que soy el editor del grupo, actual charanguista y voz líder. Qué chévere, Carlos. Quisiéramos saber cómo es la experiencia de unirse tantas personas, cómo se encuentran este montón de músicos en la Poli para crear el grupo. Pues las cosas así como que se dan. Entonces, yo en mi caso prácticamente yo no sabía tocar muy bien la guitarra, solo sabía una canción, de las cuales ese fue el motivo por el que entré al grupo. O sea, yo llevé la guitarra, toqué la canción y se pareció a mi compañero. Y me pone con una pregunta simple: si te gusta la música folclórica, y una respuesta simple: sí, y comenzó todo. Así, en mi caso fue así. En caso de los compañeros es algo parecido, cada uno tiene su experiencia personal, pero en base son porque no nos toca, sino porque nos gusta, y el gusto nos une a todos. Y así empezó esta aventura de Hatun Runakai. ¿De dónde viene el nombre? Contamos la historia. El nombre en realidad del grupo ha sufrido bastantes modificaciones a lo largo de los años. Cuando, como les decíamos, tenemos 6 años de trayectoria ya, y empezamos llamándonos Antara. Antara, que es un instrumento boliviano de viento, parecido a las zampoñas, ¿no? Principalmente. Entonces, debido a derechos de autor, porque hay un grupo que se llamaba Antara, nuestro amigo Apurímac decide, o sea, nos propone llamarnos Runakai, que significa ser humano, ¿sí? Y después, igual, o sea, también un grupo folclórico que se llamaba Runakai, me parece que no Tabalo, decidimos llamarnos Ñaupak Runakai. Entonces, Ñaupak Runakai, que significa seres humanos de todos los tiempos, hombres del pasado, presente, futuro, más o menos, traducido. Ah, qué chévere. Y bueno, también los problemas de derechos de autor, que ha sido como que nuestro karma en el tema de los nombres. Uh-huh. Y el último nombre con el que empezamos primero era Hatun. Uh-huh. Hatun, que tiene dos connotaciones, dos significados. Uno que significa grandeza en el quichua de acá de Ecuador. En el quechua boliviano más o menos significa un grito, algo así. Y de ahí lo complementamos con Hatun Runakai, para tener un significado de grandeza, como decía alguna vez mi amigo Primac, no llevándola al ego, sino una grandeza de sublimar, digamos, el sublime al ser humano mediante el arte, mediante la música. Entonces el nombre básicamente se traduce a Hatun Runakai, soy el gran ser humano, o somos los grandes seres humanos. Qué chévere, chicos. Me agrada mucho conocer que también hay estas fusiones, ¿no?, de los ritmos autóctonos con las raíces que tenemos todos los ecuatorianos, y que rescaten esta música andina que es tan valiosa para nosotros. Claro, queremos que nos deleiten con un tema en vivo, ¿no? A continuación, nuestros amigos de Hatun Runakai nos van a interpretar la canción En Aguas. Así que escúchenla y no te despegues de Creando Cultura con Altura Radio. ¡Volvemos! Creando Cultura con Altura. ¡Ay, hombrita, fuerza de San Juanito, carajo! ¡Es como se osa! ¡Sube el carajo! Ay, en la villita de mi amor se me perdió un corazón. Ay, en la villita de mi amor se me perdió un corazón. Ay, eso me pasa solo a mí, ay, por andar de picaflor. Ay, eso me pasa solo a mí, ay, por andar de picaflor. Segunda. Ay, mi vidita dice que sí. Ay, mi vidita dice que no. Ay, mi vidita dice que sí. Ay, mi vidita dice que no. Ay, decídete de una vez o con la rosa me voy yo. Ay, decídete de una vez o con la rosa me voy yo. Eso. Para ti, ingrata. Vamos, vidita, vamos de aquí a compartir nuestro gran amor. Vamos, vidita, vamos de aquí a compartir nuestro gran amor. Que si tú me quieres solo a mí, ay, yo te quiero con más razón. Que si tú me quieres solo a mí, ay, yo te entrego mi corazón. Ay, esos ojos todos bandidos que se me quieren esconder. Ay, esos ojitos bandidos que se me quieren esconder. Tras las enaguas de su mamá, quién sabe dónde se dejen ver. Tras las enaguas de su mamá, quién sabe dónde se dejen ver. Ay, guaurita, cómo te quiero y te me pierdes. Creando cultura con altura. Continuamos en Creando Cultura con Altura. Nos encontramos con la agrupación Hatun Runakai y sus representantes de aquí, Carlos David y Kevin Cruz. Muchísimas gracias por escucharnos a través de la www.radiocce.com. Chicos, gracias por continuar con nosotros y su canción espectacular. Coméntenos cómo es la cuestión del segundo disco que nos comentaban tras micrófonos, que ya se está cocinando en estos momentos. Gracias, Jenny. Te cuento que en realidad lo que estamos haciendo es grabando este sencillo. Sí, porque Las Enaguas nos dimos cuenta que es un tema que... Es un tema. Sí, es un tema. Sí, bueno, eso fue composición de Apurímac junto con Byron. Y yo le puse el tema musical. Entonces, como gracias a todo lo que hemos hecho, nos terminamos llevando con los chicos de CIMA, Sentimiento y Música Andina, porque Carlos Chuquisala fue uno de nuestros integrantes alguna vez, él es ingeniero electrónico y control. Entonces ellos decidieron, o sea, hacer un estudio en el Comité del Pueblo, y nos propusieron grabar. Entonces, también, o sea, como tenemos unos buenos lazos de amistad con ellos, estamos ahorita en la etapa de grabación de esta canción Las Enaguas, así que a nuestros queridos amigos, muy pronto se está cocinando este temita de Las Enaguas, así que estén atentos, y bueno, pues estaremos en nuestras redes sociales también subiendo información acerca de eso, fotos, videos y cosas así. Claro, también tenemos otras propuestas musicales, ¿no? Que ya están, que lo hemos hecho, pero... queremos grabarlo, por ejemplo, la canción de 15 años, la canción de nuestro amigo Byron hacia su mamá. Ah, sí. Tenemos algunas propuestas muy interesantes que van a ir en este nuevo disco. Espero que lo estén esperando. La propuesta de Las Enaguas, ¿en quién se inspiraron? Bueno, sí, eso creo que es en conjunto. Porque ahí les caí. En conjunto, ¿no? Porque claro. Siempre, como en toda la vida diaria, ¿no? Hay mujeres y hay hombres, ¿no? Que se ocultan atrás de su mamá. Es por eso Las Enaguas de tu mamá. Claro, claro. Es decir, que por evadir una responsabilidad o evadir un amor, ¿no? Algo por el estilo. Claro, se va la tutela de mamá. Claro, entonces, claro, mi amor, vengo a verte, hacia al vecino. Vengo a verte, pero claro, tú te ocultas detrás de tu mami porque no quieres que te cante, no quieres que claro, contigo. ¿La voz de la experiencia? Claro, creo que sí. En general de todos los hombres, sí. Una vez nos pasa eso. Qué chévere, chicos. Chicos, y ahorita que ya se viene fiestas de Quito, todo esto, ¿qué es lo que nos trae Hatun Runa Kai en estas fechas? Bueno, les comento, recientemente nomás estuvimos, gracias a los amigos de Mundo Circo del Centro Cultural de Minas Xunku, estuvimos justo el lunes 21 de noviembre en la inauguración del congreso que hubo de cultura latinoamericana comunitaria. Fue para nosotros una experiencia increíble haber tocado en el Teatro Nacional, porque fue de improviso en realidad. O sea, la idea del evento era que tocábamos en exteriores. Nosotros llegamos y teníamos tocando en el Teatro Nacional, así, algo muy loco. Así todo improviso, claro. Todo improviso, pero bueno, se vienen cosas interesantes. Sí, por el momento, por fiestas de Quito, bueno, estamos gestionando, a ver si nos logramos presentar en el Comité del Pueblo, esperemos para las fiestas. También estamos gestionando acá por los barrios del sur, estamos gestionando bastante para tener apertura. Claro que nosotros también tenemos algunos contactos que ya nos han conocido de años. Sí, por el tiempo atrás igual nos invitaron a tocar en el Calzadazo, entonces estamos moviéndonos mucho por ese punto también. Esperemos, claro, esperemos que este año se dé. Y también, bueno, para enero, Dios mediante, esperemos estar en la novatada de... Claro, en la novatada de la Universidad Politécnica Salesiana, estamos también gestionándonos por ahí. Y esperemos que salga para febrero el carnaval en Tambillo. Entonces, sí, Hatun Runa Kai ya está moviendo, chicos, así que... Bueno, pues a nuestros queridos amigos les decimos que nos pueden seguir por redes sociales en Facebook, ¿sí? Tenemos nuestra página, hatun.es. Ahí nosotros generalmente siempre subimos la información, los conciertos que tenemos, las fotos, videos, las canciones que tenemos. Entonces, chicos, nos pueden buscar a través de Facebook, hatun.es, nos pueden encontrar también... si desean algún contacto nuestro, tenemos los siguientes números. Sí, sí. Despacito, Carlos. Despacito. Pausado. Ok. Estaré. Bueno, pues a Pablo Apurímac Pozo, el número es 0984-020268. 0984-020268. Una vez más. Ok. 0984-020268. De Pablo Apurímac Pozo, de Hatun Runa Kai. Nos pueden mandar cualquier mensaje también a nuestro correo electrónico, hatun.runakai.es@gmail.com. Y bueno, pues así nos pueden buscar, chicos. También tenemos canal en YouTube y por el momento más nos manejamos por Facebook. Qué chévere, chicos, saber que ustedes siguen moviéndose y tienen bastante trabajo para estas semanas que se vienen más adelante, gracias. ¿No? Y ya saben que ustedes pueden contar con Creando Cultura con Altura, este es su programa. Chicos, pueden mandar un saludo a quien ustedes deseen en este momento. Sí, muchas gracias. Nosotros queremos agradecer a toda la gente que nos ha estado siguiendo, a nuestros compañeros, amigos, gente que nos conocemos de improviso, que siempre ha gustado nuestra música y que siempre nos están siguiendo. Muchas gracias de Amaguaña, Norte, Sur, Centro, a todo el Quito, todo Ecuador. Gracias, y Hatun Runa Kai siempre estará con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Kevin. Y muchas gracias, y bueno, retomando las palabras de Kevin, ¿no es cierto? A todos los que hacen cultura, principalmente a ustedes, chicas, chicos, gracias por estos espacios, porque estos espacios son los que el artista necesita. Entonces, estaremos siempre trabajando con ustedes. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan, y se vienen grandes sorpresas. Nos veremos, Hatun Runa Kai presente, y Pai Xungo por todo. Agradecemos a nuestros amigos de Hatun Runa Kai por habernos acompañado en Creando Cultura con Altura. Y bueno, vámonos con una canción en vivo, ¿qué les parece? Bueno, para mostrar un poquito nuestra versatilidad, vamos a hacer una canción tributo a este gran grupo quiteño, Ullari. Se llama Solo Sueños. Así es, entonces nos vamos con los Hatun Runa Kai y ya regresamos en Creando Cultura con Altura. No te despegues. Que las letras sangran atraso, es tan duro decir que estoy llorando y que nada me queda, solo sueño. Aún siento en el aire tu presencia, que me ahoga y que crece a cada instante. Aún tengo en mi recuerdo tu sonrisa, esas gotas de silencio.

desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país, y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. ¿Recargaste baterías? Es momento de continuar en Creando Cultura con Altura Radio. Espere, señor, que vamos a viajar. Bienvenidos a tu segmento Vamos a Viajar. Hoy nos encontramos en La Ronda, un lugar histórico y lleno de muchas tradiciones por las fiestas de Quito. La Ronda es una de las calles más tradicionales que se encuentran en Quito, no solo por ser una de las más antiguas o por haber sido cuna de pintores, poetas y escritores en los años 30. Fue en la casa de esas estrechas calles en donde se escribieron canciones y pasillos, las mismas que albergaron a políticos, románticos y bohemios. Su arteria principal es la calle Juan de Dios Morales. Esta atractiva calle es el centro de la cultura quiteña. En ella se pueden encontrar juegos tradicionales, centros culturales, restaurantes típicos, bares, puestos de información turística y cultural son algunas de las muchas atracciones que este sitio ofrece. ¿Qué también nos trae La Ronda, Jennifer? La Ronda también es una calle que nos lleva a nuestro pasado indígena, y en esas ancestrales épocas no se llamaba La Ronda, como le nombraron los españoles o como la conocemos en la actualidad, sino que se supone que su nombre original fue la de El Chaquiñán, término que ahora se lo traduce como camino o sendero. Se presume que esta pequeña calle ya se encontró establecida y trazada hacia 1480, cuando los incas llegaron por primera vez a Quito. ¿Cómo la ven? Maggie, coméntanos, ¿cuándo fue su fecha de creación de esta calle tan distinguida de la ciudad de Quito? Históricamente, la conformación de este barrio se ubica entre los siglos XVIII y XIX. Su remodelación se inició en el año 2006. ¿Pero desde dónde se extiende la calle La Ronda y hasta dónde, Maggie? Se extiende desde el antiguo Terminal Cumandá hasta el Bulevar 24 de Mayo. ¡Qué chévere! Jennifer, ¿y qué te gusta hacer a ti en fiestas de Quito cuando vas a esta calle tan tradicional? Como los dije anteriormente, me encanta visitar las variadas casas donde venden los canelazos. También por ahí me acuerdo que tomé un día un agua loca que me brindaron alguna vez, ¿no? Y fue tan rico que cuando llegan las fiestas de Quito en estas épocas sí me gusta pegarme uno de estos típicos brindis que se saben realizar, o estos pequeños shots que le llamamos aquí. Lo más importante también de esta querida calle de La Ronda es que en la noche la calle se ilumina y se vive aire de fiesta, y no solo por fiestas de Quito, ¿ah? A lo tradicional, bares y restaurantes ofrecen música en vivo, como también deliciosa comida y bebida. Así es, chicas, así que no se olviden de visitar El Chaquiñán, Camino Sendero o Calle La Ronda, como se la conoce, ¿verdad? También no nos olvidemos de algo tan rico como las empanadas de morocho o el vino hervido, que es lo mejor para estas épocas de frío. Coméntanos, Marcelo, ¿cómo llegamos a la tradicional Ronda? Jennifer, pues te cuento que tomamos el sistema integrado trolebús y desembarcamos en la parada Cumandá, y el lado occidental ya encontramos esta calle La Ronda para arriba y para abajo. Súper chévere, entonces estamos todos y todas listas para irnos a la tradicional Ronda. Este fue su segmento Vamos a Viajar. No se olviden de visitar la tradicional ronda en compañía de sus familiares y amigos. Les dejamos con Don Medardo y sus players con el tema En Quito se baila así, al ritmo de San Juanito, compañero. ¡Tira! ¡Que viva Quito! Creando cultura con altura. Oye, qué bien suena. ¿Qué artista es? Déjame te cuento. Aquí inicia tu segmento A que no lo conocías. Segmento A que no lo conocías. Esta noche hablaremos sobre Fabián Velasco. Conoceremos sobre el hombre orquesta. Fabián Velasco supo fijarse en el imaginario urbano de las calles de Quito por su trabajo como músico, actor y zanquero. Su ritmo corporal ocupaba los espacios de la ciudad sin problematizarse con el acecho de las autoridades. Y a pesar de varias facetas que atravesó para hacer música urbana, se deshilacharon. Nunca abandonó lo que quería. Este es mi experimento y trabajo personal de que sí se puede, dijo Velasco en una entrevista para la Casa de la Cultura. Velasco nació en 1962. A los 10 años empezó su afición por el teatro y sus estudios en el conservatorio. Maggie, coméntanos cómo fue sus inicios en actuación de este grandioso personaje. En sus inicios en la actuación integró el grupo Oriental, del que más tarde sería maestro y con el que comenzó a innovar e improvisar en el teatro de la calle, cada fin de semana en el centro histórico. Años más tarde consolidó su personaje, el hombre orquesta, que según decía cada vez que lo preguntaban sobre su origen. Nació jugando, al ver a un hombre orquesta por primera vez en la película de Mary Poppins. El hombre orquesta es un viejo loco hecho el músico. Lo cual. Así es. Dijo en una entrevista al diario quiteño Últimas Noticias, que para Velasco el teatro sobre las tablas era una especie de monólogo y una forma de ensayo. En cambio, decía que hacer teatro en la calle requería de otras habilidades, como la de alzar la voz, dilatar al máximo el movimiento e integrar así un solo personaje, un conjunto de ideas. Una buena parte de la popularidad que ganó en la calle es fruto de los al menos 11 años que integró la banda de Los Perros Callejeros, junto a Héctor Cisneros y Diego Espinosa, y otros músicos que se fueron sumando y restando. En 1998, Los Perros Callejeros grabaron La Guajira Mora, una canción que integra el soundtrack de la película Ratas, Ratones y Raperos, dirigida por el cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero. Luego de la desintegración total de la banda, Velasco continuó trabajando en la música, el teatro y la calle. Este fin de semana se realizó un homenaje a este gran músico y personaje quiteño. El homenaje a Fabián Velasco Andrade se desarrolló en Quito. Participaron Igor y Casa, Jaime Guevara, Boca Pelo, Eclipse Solar, La Bola y Los Pichincha. Este sábado pasado 25 de noviembre, a las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta. Vamos a escuchar a continuación un audio gracias al aporte de Franklin Cruz del homenaje realizado a Fabián Velasco. Ponle oído, no te despegues de Creando Cultura con Altura. Bueno, en la noche de amigos, compartiendo amistad y compartiendo recuerdo, no podría faltar el talento increíble de los Bocapelo. Muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Así, muy rápidamente, este homenaje al Fabián de amigos, ¿cómo los hace sentir? ¿Por qué venir a compartir el recuerdo a un gran amigo? Hola, buenas noches. O sea, pues nos sentimos súper bien de haber estado aquí. De hecho, las partes técnicas sí te molestan un poco, o sea, que uno trata de dar lo mejor en el escenario para que el público se sienta a la altura del evento. Sin embargo, uno sale así como bastante inconforme, puesto que el homenaje debía estar a la altura de lo que era Fabián, de lo que era su música, su propuesta, y la parte técnica hoy nos ha dejado mucho inconformidad, demasiada desazón. Pero, como tú dices, puede ser que no hay mal que por bien no venga, entonces creo que el público pudo escuchar la versión así como demasiado a capela del Bocapelo, que es como realmente ensayamos, como realmente trabajamos, y luego se va haciendo un cambio la parte de estructuración de la técnica y de lo que es ya el sonido, pero... Ya, aquí estamos. Fabián, ojalá tu música siga creciendo, ojalá esos chicos de Pichincha y toda la gente pueda, con el impulso de todos, seguir adelante. Y con padrinos como los Bocapelo, ver a los Pichincha, toda esa energía, ¿cómo los hace sentir a ustedes? Ah, pues nos hace sentir extremadamente emocionados porque vemos que las nuevas generaciones van tomando la posta de lo que alguna vez fue un sentido, una razón de por qué hacer las cosas, ¿no? Y por ejemplo ver a los hijos de Fabián todavía enarbolando lo que él trabajó tantos años, lo que él demostró, entonces nos llena el corazón, la verdad, y sabemos que todavía hay mucho futuro para la música y para la gente independiente que está trabajando por el arte en el país, ¿no? En Quito sobre todo. ¿Qué recuerdas del amigo? Su libertad de expresión, su libertad de, a pesar de uno vivir medio, ¿cómo te puedo decir? Como preso aquí en la ciudad y todo, y con esa locura y la rutina y todo. Me encantaba verle en el centro siempre con sus instrumentos y libre, ¿no? Libre con el saxo y sobre todo siempre acompañado de sus hijos. O sea, era como, no sé, era como algo importante para él. No era una rutina, era su vida, era algo muy importante. Eso me gustaba de él, su libertad. Cuando hablamos de la bola de gente, la bola de panas, la bola de amigos, la bola es pensar en la bola. Estamos con Nicolás y con Adita, quienes también fueron partícipes de este justo homenaje al Fabián. ¿Cómo estás, mi estimado Nico? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Muy bien, muchísimas gracias. Qué contentos de haber entregado la energía, el poder de los prehispánicos y la bola de ñeque y amor para todo ese público que la gozó hartísimo. Mi estimada Anita, cuéntanos, ¿cómo es esto de compartir amigos un homenaje a otro amigo? Es muy increíble, siempre admirándole mucho al hombre orquesta, y un honor siempre participar en esto. Muy agradecidos de que nos hayan invitado y muy felices de compartir la fuerza, este homenaje, este honor con el público. Muchachos, ustedes lo escucharon. ¿Qué se llevan como recuerdo del diablo quiteño? Algarabía, una felicidad, una energía completamente. El estar siempre despierto, que nada se te pase de la vista, siempre estar contento y dar toda tu energía y tu fuerza al público, que al final es para eso lo que viene. Chuta, esto de la unión familiar, que me parece lo más rico del mundo, que por medio de la música se junten las energías, se junte el amor y se junte la familia, que es algo que ahora ya no hay. Las familias van desapareciendo, hay puro divorcio. Peor, va a haber un grupo de música familiar, y eso fue lo que hizo Fabián. Lo logró con sus hijos y ahora ellos ya se van de largo. Entonces eso es lo más grandioso para mí de Fabián. Pues bueno, esas son unas cortitas palabras. Esperamos tenerles pronto en cabina, muchachos. Y gracias mil por estas buenas palabras. En una noche entre diablos y picardías nos encontramos con nuestra querida amiga de la casa entrañable, Adrianita Oña, en el homenaje al diablo quiteño. Mi querida Adri, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos unas palabras súper sentidas de corazón, nos arrancaste más que un suspiro, inclusive una lágrima. ¿Cómo estás, mi Adri? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Hola, mi Fran, querido. Estoy muy contenta de haberte encontrado, como dijiste, entre diabluras y picardías, ¿no? De las 12. Claro, porque tenemos que estar aquí, ya que hemos sido hermanos espirituales y en el arte con Fabián Velasco. Hemos compartido todo un camino vital. Mi querida Marisol, ¿cómo estás? ¿Qué tan importante es esta noche para todo el mundo que hacía o que sigue haciendo arte en las calles, que sigue buscando cambiar la conciencia en la gente? ¿Cómo te sientes el haber estado acompañando a tantos amigos del Fabián? Uy, me siento hiper emocionada. En más de una ocasión se me han ido las lágrimas. Sin embargo, con este estruendo del saxo y de la guitarra me han venido las imágenes del Fabián así totalmente presentes, ¿no? Porque a la Adriana, a la Susana, al Carlos Michelena, al Jaime Guevara, siempre nos unió una ternura, una inmensa dulzura que yo lo revivo con mis hijos, ¿no? Y cuando veo a los hijos del Fabián, o sea, más que una lágrima, o sea, me estremece el corazón y todo el cuerpo, porque las palabras de la Adriana sí fueron bien tácitas, ¿no? En ese tiempo nos unía a una fuerza que yo ahora no veo que los artistas hay. Ahora hay mucha, está muy, muy tinturado por la parte comercial. Nosotros éramos de esos compañeros de alma. Todos recordamos al Fabián, que siempre estaba con sus hijos por las calles, todo por la Amazonas, rompiendo el silencio, o más bien rompiendo la bulla, la polución sonora, haciendo música y haciéndonos vibrar de una u otra forma. ¿Ustedes qué recuerdan del Fabián, mi querida Adri? Es indudable que el Fabián público tenía una fuerza que no podemos soslayar, que no podemos evitar recordar con tanta intensidad. Pero también recuerdo el Fabián de la intimidad, el Fabián de la amistad íntima y familiar, donde dejaba ver esa profunda y sutil sensibilidad que lo hacía un ser tenazmente vulnerable. El Fabián era un elemento delicadísimo, esa delicadeza que tenía en la amistad, en los sentimientos que tuvo, en el amor que tenía con sus hijos y con nuestros hijos. Se vislumbraba, se transparentaba en su canto y en su ser de artista, en su maravillosa creatividad, tan poética como artista. Pues bueno, eso es un pequeño fragmento de las cosas que se están viviendo en esta noche muy sonada con queridos amigos del Fabián, y esto ha sido más que emotivo. Volvemos a estudios. ¿Cómo no voy a picar? Si soy un diablo quiteño. Si buscas qué hacer, aquí te damos las opciones. Con ustedes, nuestra agenda cultural. Nos encontramos en el segmento Agenda Cultural. ¿Qué tenemos para la semana locuaz? Así es, Maggie, te cuento que tendremos el Rock Miñahui en su 20ª edición. Contaremos con Muscaria, Chancro Duro, Mortal Decisión, Cuerdas Asesinas, Mortero, Metamorfosis, Logia Marginal. ¿Cuándo? Este domingo 3 de diciembre del 2017, de 10 horas a 16 horas en el Parque El Arbolito. Es un evento gratuito. ¿Qué más tenemos, Jennifer? los auténticos Fabulosos, Quién Mató a Rosero, regresan a los escenarios capitalinos para presentar su nuevo trabajo De Corazón en Vivo, desde el Club Plaza, y luego la gran fiesta cumbiera de inicio de Fiestas de Quito. No te lo puedes perder, entradas ya a la venta, preventa $8. También no se pierdan el estreno El Éxodo de Yangana para el viernes 1 de diciembre a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carreón. Así es, chicas, hemos llegado al final de tu programa Creando Cultura con Altura. Esperamos que haya sido de tu agrado. No te despegues de escucharnos el próximo martes por la 940 AM o a través de la www.radiocce.com. Mi nombre es Marcelo y les digo que disfruten estas fiestas de Quito. Chao, chao. Chao, Jennifer. Muchas gracias, Marcelo y Maggie, por esta noche tan bonita que hemos compartido con todos y todas ustedes. Mi nombre es Jennifer Barahona y les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales como en Facebook, @ Creando Cultura con Altura. Si desean enviarnos un mensaje o alguna invitación, escríbanos a nuestro Gmail, culturaconalturas.uio@gmail.com. Por favor, cuídense mucho, abríguense y vivamos en paz estas fiestas de Quito. El próximo programa les tendremos mucha información sobre estas fiestas que se vienen. Muchísimas gracias por escucharnos todos los martes y quiero mandar un saludo a casita, a la familia también. Me despido gustosa. Muchísimas gracias, Maggie. Hasta el próximo martes. Así es, mis queridos compañeros de la radio y de nuestro programa Creando Cultura con Altura. Gracias, amigos, por escucharnos cada martes a las 11 de la noche. Fue un gusto compartir esta noche con ustedes, noctámbulos y noctámbulas. Me despido con el tema Valle del Chota, Bomba del Amor. Involúcrate, deja tu huella. Buenas noches. Eso fue todo por hoy. No te olvides, abre bien los ojos y disfruta la belleza de las artes. Te esperamos en el próximo programa de Creando Cultura con Altura. Involúcrate, deja tu huella.